Pues a mí me pareció muy bueno porque rescata toda la historia de Salvador, que pues desgraciadamente la quieren borrar y eso hace que nosotros no olvidemos.